Argentina, Festival por la Expropiación del Hotel Recuperado Bauen. El miércoles se realizó en la Plaza de los Dos Congresos, ubicado en el centro de la ciudad de Buenos Aires, un festival para pedir la expropiación definitiva del Hotel Bauen, que fue recuperado hace 10 años por sus trabajadores y puesto a funcionar en marzo de 2003. El hotel es un símbolo de la resistencia, pero sobre todo significa la puesta en marcha de una organización del trabajo y la producción alternativa al capitalismo, basada en la cooperación, la solidaridad y la autogestión. Los trabajadores del Bauen lograron en estos años sostener con su esfuerzo y su trabajo el hotel y con su capacidad de gestión pudieron incorporar más personal y sobrellevar coyunturas económicas difíciles. Sin embargo, la Corte Suprema emitió el 5 de junio un fallo desfavorable al no dar lugar a la apelación para impedir la entrega del inmueble a la firma Mercoteles, una empresa fantasma creada por los ex dueños del hotel, lo que en los hechos significa que en cualquier momento puede caer una orden de desalojo. El Bauen tiene una historia trágica vinculada a la dictadura que asoló a la Argentina entre 1976 y 1983. El lugar fue construido para el Mundial de Fútbol de 1978, con un crédito de un ente estatal que nunca fue pagado por los empresarios. El festival sirvió como un eslabón más en la larga lucha que llevan adelante los trabajadores y volvió a exigir que se apruebe en el Congreso de la Nación la ley de expropiación, no solo para el Hotel Bauen, sino para todas aquellas fábricas que fueron recuperadas. El presidente de la cooperativa Bauen, Federico Tonarelli, habló del tema con FM La Tribu, radio alternativa de la ciudad de Buenos Aires. Lo que tiene como secreto, yo diría que todo el proceso de recuperación de empresas, es que las empresas no fueron algo de los cuales nos apropiamos nosotros, los que trabajamos nada más, sino que entendimos desde el principio que era algo del cual debían apropiarse todos. En el caso del Bauen, por la ubicación, bueno, artistas y gente ligada a las más diversas actividades. En el caso de las fábricas que están en barrios, los vecinos, organizaciones sociales, entonces son lugares que defienden todos. Esa consigna que nosotros tenemos de que el Bauen es de todos es más bien cierta. Cuando tenemos problemas nos defendemos nosotros y todos los que no trabajan en él, pero sienten en el hotel un lugar que les pertenece. Y ese es el secreto. Si nos hubiéramos dedicado a vender habitaciones y salones y a hacer fiestas de 15 nada más, estaríamos desalojados hace mucho tiempo. Avia Yala es noticia. Los pueblos informamos. Reportaron desde la Argentina Fernando Sete y Patricio Quilimesuc de la Juventud Rebelde 20 de diciembre.